vida, porque ese es nuestro destino. Tú seguirás por la vida y yo, tú seguirás por la vida y yo seguiré mi camino. Tú seguirás por la vida y yo, tú seguirás por la vida y yo seguiré mi camino. Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé. Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé. Yo te canté mis canciones, ay, ay, ay. Yo te canté mis canciones, ay, ay, ay. Vallenatos del alma. Yo te canté mis canciones, ay, ay, ay. Yo te canté mis canciones, ay, ay, ay. Vallenatos del alma. Vallenato es chévere, porque se baila chévere, porque se goza chévere.